la fiesta grande ya empezó. Ríe, canta, baila y no te quedes, amor, que ya está sonando vibración. Oh, oh, oh, oh, oh. Piel que me quema, tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida, dispuesta a jugar a tu vida de ese hombre que te mira. Morena, morena, tú juegas al amor. Oh, morena, morena, morena, soldado del amor. Oh, morena, has dejado en tu camino un tanto corazón. Así, así, así, así. Que mi amor es grande, que mi amor es puro. Se cae, se cae, se cae de maduro. Que mi amor es grande, que mi amor es puro. No te das cuenta que día tras día te entrego mi alma, te entrego mi vida. Por Dios no digas que ya no te quiero, porque si me faltas en ti yo no muero. Se cae, se cae, se cae de maduro. Que mi amor es grande, que mi amor es puro. Se cae, se cae, se cae de maduro. Que mi amor es grande, que mi amor es puro. De la mano saltaremos sin parar. Es la hora, es la hora, ya no se puede parar. El que suelta alguna mano solo, solo va a saltar. Y la di la di la di le, oh oh oh, y la di la di la di le, oh oh oh, y la di la di la di le, oh oh oh. El que se queda sentado tiene mucho que perder. Y la di la di la di le, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa. Todos la esperan para que baile. Nunca saben que lo hace como nadie. Cuando se mueve, perfuma el aire. Cuando se ríe, solo aire. ¡Ah! todos lo están bailando. Veo que mi candombe ha llegado a la ciudad. Siento los tambores están sonando. A ver. Y todas las palmas repicando. Aquí todos juntos. Yo pongo mi voz para cantarlo. Traigo mi candombe para mostrarlo. Ya veo cómo lo están gozando. Y mi cuerpo candombero candombe va. Thank you. que miente por mentir y cree que esa es la verdad. No se sabe por qué miente, dice que no la han querido, pero muchos han pagado esa miente sin piedad. Allá va, esa es la reina de la mentira. Mírenla, mírenla, traicionera como una espina. Allá va, ella es la reina de la mentira. Mírenla, mírenla, allá va con su nuevo amor. Una vez yo la vi y he quedado por el camino. Si mis ojos no tienen brillo fue porque ella me lo quitó. Allá va, mírenla. De bailar, bailemos. La orquesta comenzó a tocar. Sé que nos fuera toda la alegría. Este es un pueblo que quiere bailar. A la hora de cantar, cantemos. La orquesta comenzó a tocar. Sé que nos fuera toda la alegría. Este es un pueblo que quiere cantar. Cantemos, cantemos, cantemos muy juntos. Cantemos, cantemos, bailemos muy juntos que la vida sigue igual. Tomarse las manos, mirarse a los ojos que es la hora de besar. Alcemos juntos los ojos al cielo, esperando un futuro de paz. Pintes como toda, ríes como toda, lloras como toda, eres como todas. Eres como todas las mujeres. Pintes como toda, pintes como toda, lloras como toda, ríes como toda, eres como todas. Eres como todas las mujeres. Yo me enamoré una vez, no me volveré a enamorar, porque cuando te enamoras se ríen los demás. Yo te creí una vez y ahora me vuelves a mentir. Ríes porque lloras, mientes, eres igual a las demás. Mientes como todas, finges como todas, ríes como todas, lloras como todas. Eres como todas, eres como todas las mujeres. Mientes como todas, finges como todas, ríes como todas, lloras como todas. Eres como todas, eres como todas las mujeres. Mientes como todas, finges como todas, ríes como todas, lloras como todas. Eres como todas, eres como todas las mujeres. Tus ojos me vuelven loco, tu pelo, tu boca me vuelven loco, tus manos, tu cuerpo me vuelven loco, me voy a morir poquitito a poco. Tus ojos me vuelven loco, tu pelo, tu boca me vuelven loco, tus manos, tu cuerpo me vuelven loco, me vas a matar poquitito a poco. Sos una reina a tu modo, todos te miran que lomo, todos te miran tu pelo, ojicolor caramelo. Cuando caminan suspiras, y si los miras se achican, con tu figura de odiosa, ojos color caramelo. Tus ojos, tus ojos, tu pelo, tu boca me vuelve loco. Tus manos, tu cuerpo me vuelve loco. Me voy a morir poquitito a poco. Tus ojos me vuelven loco. Tu pelo, tu boca me vuelve loco. Tus manos, tu cuerpo me vuelve loco. Me vas a matar poquitito a poco. Baila y no te quedes, amor, que ya está sonando vibración.